tan solo por amarte. Yo confié en ti, cariño, y me abandonaste. Me ha pasado otras veces que me engañaste. Ahora tengo tanto miedo para perdonarte. ¿Hasta cuándo debo seguir sufriendo? ¿Por qué estoy viviendo así? No entiendo. Sé que me equivoqué en todo este tiempo. Dios, déjame ser feliz algún día. Solo te pido, mi Dios, déjame que pueda ser feliz con una mujer. Porque ya no quiere sufrir.